Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore, distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Shiu, Alicia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Los sueños que yo tengo, mis penas y alegrías, jugando en tu diapasón, se han vuelto melodías. Tenerte entre mis brazos, prendido a tu cintura, cantando de corazón. Acá estamos arrancando la tercera hora de La Trincherita, estamos con todo y ahora súper contentos porque tenemos música en vivo, porque es el segundo programa, hemos tenido de todo en este sábado 8 de junio, espero que la estén disfrutando, que estén con nosotros en el 88.3, aquí estamos Don Shigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, nuestro apoyo logístico y nuestra cebadora, Oscarcito Valdivieso, Federico Fernández, desde la puesta en el aire, compañero, ¿cómo estamos hoy? Y Karina Maldonado. Vamos a recibirlos a ellos, quilmenios, tocan de local porque estamos en Zona Sur, hay que celebrar Zona Sur, vamos a celebrar mucho este instante de música en vivo porque se han armado hace poquito tiempo. Sergio Fasoli, que también trabaja en paralelo musicalmente, igual que Mario Taza, que a Mario Taza el año pasado lo recibimos presentando un disco solista hace rato ya, ¿no? ¿Qué, tres años. ¿Hace 3 años? ¿Tres? Va para el cuarto ya. ¿De qué? ¿De que viniste? Sí. ¿Tanto tiempo? El mismo día que presenté mi disco solista. ¿Sí? 3 años ya pasaron de eso. Yo pensé que era el año pasado. Ay, Dios mío, cómo pasa el tiempo. El tiempo se va. Fuerte el aplauso para Amanecer Dúo. Los chicos Sergio, Mario, muy jóvenes. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Acá, como bueno, en sintonía con este tiempo invernal. Sí, también con un poco de gripe, ¿no? Un poquito ahí. Sergio. Reponiéndonos de un resfrío, pero muy bien, muy bien, muy contentos de estar acá. Es la primera vez, ¿no? Yo sí. La primera vez. Claro. Yo la primera vez que estoy. Bienvenido. Sí, sí. Con Mario, sí, ya Mario ya habíamos hecho nota. ¿Cómo Buenos estás? Buenos días, sí, muy bien, muy bien. Muy contento de volver acá. Le venía contando ahí la historieta de la de cómo nos de la radio y cómo caí por Lina acá y lo de la hermana. Veníamos hablando de eso. Ah, lo de Lina, claro, hermosa. Yo caí por Lina acá. Claro, un abrazo enorme para sí, Lina. Yo creo que, no sé si estaban en otro lado antes. Y hemos estado por tantos lados en nosotros. En una esquina ahí en Wilde, ¿puede ser? Esa era nuestra casa. No, ¿en dónde en Wilde? ¿Qué no? ¿Qué nos viste? Sí, sí, creo que bueno, pasa que viste somos mucho, de hace Wilde. Mucho tiempo. Puede fallar. Claro, hace sí. ¿En radio decís? Sí. Y no, estuvimos por Varela, por Parque Chacabuco. No, entonces no, era otro lado. No éramos nosotros. Pero bueno, por ahí lo encontraste a Shigu comprando en una esquina. No, sí, no, sí lo conozco hace mucho. ¿Dónde vivís vos, Sergio? Yo vivo en Espeleta, sí. Pero mi padre tuvo carnicería muchos años en Wilde. Ah. Y iban a comprar a. Cuando se podía comprar carne. Mi viejo se llama Oscar. Sí. Iban a comprar. Mi viejo estaba en La Fuente. La Fuente. Entre San Carlos y Echeverría. Ah, re vecinos. Claro. Vecino. La Fuente sí, de sí. Vecinos. De ahí lo conocí a Rodolfo también. Claro, el primo Rodolfo. Sí, sí. Mi primo, el director de la clave santiagueña. Ah, entonces, o sea, la vida quiso, ¿viste? Acá está, estamos. Teníamos que conocernos y juntarnos, ¿no? Amanecer Dúo presentando este disco. Ya hay disco. Yo pensé que había demo. Algo de ayer. Se llama Amanecer Dúo y lo que estuve escuchando, la verdad que yo les decía fuera de aire, me encantó la frescura, hoy lo vamos a escuchar también. Hace muy poquito que se juntaron ustedes. Sí, se dio la particularidad de que nos conocimos en Peñas y bueno, las Peñas tienen esa, por lo menos la peña en la que íbamos, que era una peña muy chiquitita de Berazategui, se llamaba Langüelichá, Tenía sí. la particularidad de que se quedaban todos guitarreando, como muchas peñas, ¿no? Cuando concluye la parte sonora. Te queda un ratito más. Y un ratito más, tipo 9 de la mañana. Capaz que más de un ratito. Claro. Tipo 9, dos ratitos. Tipo 9 no íbamos a dormir, ¿viste? Pero con agüita. Pero con la factura para tomar factura, mate con sí. Claro. Bueno. Siempre agüita, sí, obvio. Siempre agüita, ¿no? Y bueno, se da la particularidad de que en ese espacio, en otro espacio más, conocíamos el mismo tema. Y nos poníamos a cantar y armonizábamos ahí, improvisando. Y gustó. Y un día Mario me dice, che, loco. Vamos a ir. Si tomamos unos mates y vemos qué hacemos. Vemos qué hacemos. Ay, porque qué lindo. Así por lo menos tenemos algo entre para sombras, las guitarreadas. Sombras y amaneceres. Así fue. Qué lindo. Por eso el nombre de Amanecer Dúo, ¿no? Después. Claro. Amanecer Dúo, que son los amanecidos, los que se quedaban un rato más. Iba a ser amanecido, pero era un poco fuerte. Decidimos. Los amanecidos. Claro. Los amanecidos hubiera estado bueno, ¿no? Sí, sí, después en las notas ustedes cuentan lo que pasa, que vivíamos amaneciendo en las peñas, de ahí nos. Sí. Pero eso quiere. ¿Sabés qué denota eso? Que estaban sanos a las 9 de la mañana. No, sí, por siempre. Sí, porque siempre podíamos cantar. Claro. Bueno, estas voces que están escuchando son una locura cantando. ¿Vamos con algo en vivo? Vamos a una chacarerita, la parecida. Ay, la parecida, qué lindo. Bueno, arranca con palmas, ¿eh? Vengo de Monte Quemado, que me fui por un cumplido. Me quedé como 10 días, qué lindo pago había sido. Me enredé con una prenda, pensando que me quería. Pero tuve un desengaño, porque la ingrata mentía. En mi pago se alegran cuando suena una guitarra. Los paisanos se acomodan, pues andan buscando farra. Cantando esta chacarera, golpeando un bombo legüero. Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero. A mi desvelo, que yo te sigo esperando, fiel y firme en mi cariño, no lo tengas engañado. Y si tengo alguna pena, son las cuerdas quejumbrosas, pero qué alegres que suenan si canto a mi buena moza. Cuando agarro la guitarra para cantar chacareras, un mocito enamorado sale a buscar compañera. Cantando esta chacarera, golpeando un bombo legüero, se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero. ¡Opa la la! Che, qué, menos mal que se han juntado amanecidos. Menos mal. Menos mal que hemos amanecido. Qué linda la juntada. Bueno, ahí vamos a reforzar el sonido de la primera voz. Vamos a poner ese micrófono, lo ubicamos para la viola. Así Mario Taza tiene la posibilidad del otro micrófono para la voz. Digo bien, capaz que juegan con las voces, pero es primera y segunda. Sí, sí, sí, sí. Primera Mario Taza. Exactamente. Segunda. Vamos, todavía escuchamos bien. Escuchamos. Che, qué bien, que no está para 3-4 discos. ¿Viste las voces, pa, de los pibes? Impresionante. Ahora cuéntenme ustedes, que son jóvenes y que han escuchado de todo, el folclore aparece con qué voces, con qué artistas. Y principalmente con Guaraní. Mirá, y Hernán Figueroa Reyes, en mi caso. En el caso de Mario Taza. Sí. Guaraní, sí, sí. Y Hernán Figueroa Reyes, tampoco la jugó con chiquita. No, he escuchado la discografía unas 300 veces de cada. Mirá, uno más o menos. Yo acierto a Sergio si te hablo de Alfredo Ábalos. Sí, llegó mucho más tarde Alfredo, cuando yo ya tenía un poco, venía cantando, digamos, por alguna razón física, sí. Tengo un timbre que siempre me lo recuerdan. pero no es la intención cantar como Alfredo. Si bien lo amo, me encanta lo que hace, y algo de él si tengo como influencia, claro, como muchos otros. Pero, influencia auditiva. Claro, ¿Me haces un solo chiquito vos? Solo, ¿te animás? Es muy difícil lo que estoy pidiendo. No es difícil, una capela, dale. Para identificar los timbres. Bueno, yo tengo un timbre más tirando al barítono, que es, digamos, y Mario es tenor. No sé qué tema te podría hacer. No, este de la parecida, el estribillo, solito. Cantando esta chacarera, golpeando un bombo legüero, se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero. Eso quería escuchar. El solo. Para que después se identifiquen las voces. Él es Sergio Fasoli. Te pido lo mismo, Mario. Acá pedimos. Cantando esta chacarera, golpeando un bombo legüero, se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero. Ahí está, para que identifiquemos la primera de Mario, la segunda voz de Sergio Fasoli, y estas referencias auditivas, decimos, porque de ahí aparece después mucho de lo por que supuesto, por supuesto, sí, yo... En lo cómo llega el folclore a mí por los manceros santiagueños. Mirá. Y por la chacarereta santiagueña. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi vecino, vivir en el conurbano tiene una particularidad. A ver. Nos encontramos con distintas propuestas musicales y no solamente son del folclore. Sí. Sino que hay muchas cosas, ¿sí? Tenemos cumbia, tenemos rock and roll. ¿Ustedes hacen de todo con...? No, nosotros no. Ah. Pero... ¿Cómo llega el folclore? En el conurbano, mi claro. vecino, particularmente, el de la izquierda de mi casa, sí. era santiagueño. Sí. Y ponía la música para todo el barrio. Sí. Y había una chacarera que era la chacarera de violín. Ay, sí. En aquel momento, a mí me gustaba tanto. Me acuerdo, la chacarera de violín y después venía Salavina, de Armario Arnedo Gallo. Sí. Ajá, la samba. Y yo me cruzaba de mi techo al techo del vecino y me quedaba ahí. Ay, mi cielo. O sea, yo tenía 6, 7 años. Sí. O sea, después empecé a bailar y bueno. Sí. Y ahí se me fueron pegando, pero los manceros, bueno, discos. ¿Y tus papás de dónde son? Y mi vieja es de Formosa. Mirá. Y mi viejo de acá, de Quilmes. Buenos Aires, de Quilmes. Sí, sí. Mi viejo de la parte del rock y mi vieja de chamamé, ¿viste? Pero es una conjunción para el oído del pibe. Para el oído del pibe es una conjunción preciosa. Sí, sí. El rock, el folclore, después. Hay que escuchar de todo. El papá de mi papá. ¿Tu abuelo? Cantor de tango. ¿Tu abuelo paterno? El papá de mi mamá, bandoneonista. Tomá, tenemos todo. Ellos no hicieron nada. Yo creo que por los momentos difíciles que pasaba el país. Ellos no pudieron hacer nada. Pero no viste pudieron. Cómo las generaciones nuevas van como encontrando eso, esa parte genética o también de destino, ¿no? Yo me desesperaba. Yo veía una guitarra arriba de un armario, me acuerdo, en la saladita acá en Sarandí. Sí. La miraba así, decía. Yo quiero tocar. La quiero y no me dejaban. ¿Por qué? No podías comprarla. Porque eso no es para usted. No es para usted. Mi bisabuelo me decía así, no, usted es muy chico. Ah, mirá. ¿Viste? Y no te la dejaba agarrar. Y cuando la agarré un montón de veces igual. escondido, ¿no? Un montón de veces. Pero vos sos muy joven. ¿Cuántos años? 38. Tenés? 38, sos muy joven. 38. Pero por ahí pienso en tu abuelo, ¿no? Con la idea de no vas a laburar de esto, chico. Y, ¿no? ¿Viste? Yo calculo a veces siendo un laburo como antropológico, ¿no? Recorriendo los momentos. Digo... En esas familias de gente obrera, gente laburadora, sí. Que te salga músico el pibe, ¿viste? Claro, mucho prejuicio, sí. Claro. De hecho, a mi viejo se tuvieron que bancar porque no le quedaba otra. Claro, claro. Y yo me resistí a lo que mi corazón decía hasta hace 2012. Siempre hice música, siempre. Nunca dejé, pero sí tenía mi trabajo, ¿viste? Claro. Sí, para que entreguita. 8 horas, 10 horas. Sí, sí. Y después llegaba a casa, agarraba la guitarra, 2 temas, me dormía. Mi o sea, vida. Y ahora no. ¿Y ahora? Es el 100%. ¿En serio? Sí, 100% con la música. 100%. ¿Y el ingreso viene de la música? No, viene un poco de la música, que estamos haciendo muchas cosas. Con Mario tenemos mucho laburo, gracias a Dios. Qué bueno. Y también nos generamos. Claro, ¿no? Claro, la autogestión del músico. Sí. Qué lindo lo que contás, pues es una experiencia que también da cierto consejo a los que están escuchando que les pasa lo mismo. No mucho es fácil. No, no es claro. Fácil, porque tenés a todo un entorno, sí, diciéndote que a veces que no vas a poder. Ay, Dios. Es, ¿no?, algo claro, sociológico, ¿no? También es sociológico, lo traen, claro. Como, lo traemos como, sí, impuesto ya en un chip que no sabemos bien dónde está. Sí. Y que es muy difícil de sacarlo. Que, y más para las generaciones, como dice él, para, sí, nuestros los viejos. Los papás, los abuelos, que además dicen, no, con esto no vas a comprarte una casa, ni un auto, ni criar un hijo. Claramente la idea te es preguntan el... de qué vas a vivir cuando vos, o de qué sos músico. Che, cantás re lindo, pero ¿de qué trabajás? Exactamente. Es, ay, algo qué como duro. Está impuesto en la sociedad. Qué duro. Igual yo creo que siempre igual hay que tener su trabajito, ¿no? Así como yo tengo paralelo. mi trabajito paralelo. Aparte, que es algo como para una estabilidad chiquitita. Sí, sí, sí. ¿No? Pero digamos, un ingreso estable ahí, que llega, ¿viste?, ahí todos los meses. Municipal, ahí de Quilmes, sí, voy, hago sonido, ¿viste? Pero es ¿estás con Martiniano Molina? Sí, no, vengo de antes. Ya de antes, sí, menos sí, mal. Sí, hace 6, 7 años ya que estoy. Bueno, a este ya lo vamos a sacar, por ojalá. Eso te digo. Ojalá, ¿no? ¿Estás contento con el Metrobús de Quilmes? No. La verdad que no. Con eso no comemos, ¿no? No, no comemos ni tampoco se arreglan las periferias, ¿viste? Porque exacto, ellos te muestran el brillo en el centro y después las periferias. Yo te digo porque tengo un gol 96. Sí. Y siento las, claro, calles rotas, los ¿viste? Baches. De todo Quilmes. Claro, ¿viste? Tenés los baches. Y Mario, en tu historia, ¿cómo fue? Lo mío fue más de rebote. Mirá. Ni madre ni padre del folclore, sí, ni de haber escuchado nunca folclore. ¿De dónde son ellos? De acá de Buenos Aires, sí, los dos. Mi mamá con abuela con madre tucumana, sí, mi abuela tucumana. Cuando mi abuela muere, hacemos un viaje a Tucumán, nosotros, que mi vieja no iba hace muchísimo tiempo. Sí. Y en el camino se acuerda de la madre, que sí le gustaba mucho el folclore, y compra un CD guaraní. Mira vos. Y desde que salimos de acá, creo, hasta que llegamos a Tucumán, los 10 días que estuvimos en Tucumán y que volvimos acá, se dio vuelta el disco de guaraní, esos, sí, 12 temas. ¿Y vos qué edad tenías para esto? 13, 14 años. ¿Y te gustó, che? Porque viste no, que no los me pibes... gustó, no, no me gustó, claramente. ¿Te gustó un no carajo? Gustó. Todo el disco de guaraní no. Pero te gustó un carajo. Pero el viaje es en el Renault 12, ir y venir, de escuchar guaraní, se me metió, claro, un tema adentro. Y, ¿viste? Y acá en el colegio un día, molestando quizás a alguna profesora, yo andaba medio canturreando ese tema que se me había... que era el chúcaro, que se me, mira, había se me había metido adentro. Y la profesora me dice, che, ¿por qué no vas a los bonaerenses a cantar? Y le digo, ¿pero qué ir a cantar si yo no? Me dice, pero anda, y fui. Te inspiró. A la otra semana. Qué grande la profe. Y ahí pasé, la primera instancia esa la pasé. Y ahí como que arranqué, ¿viste? Arrancaste. Después me apasioné por el folclore y es claramente, no, la música que más me gusta. ¡Ay, qué lindo! Si bien escucho de todo... Escuchás de todo, sí, obvio. Pero el 90% de mi tiempo escucho folclore. Y con el tema de las violas, con la guitarra, ¿fue paralelo cantar un poco, escuchar, estudiar? ¿Cómo fue? Sí, yo al principio estudié un poco ahí, después, pero me como que estudiar guitarra a mí me cuesta bastante. Pero tocas demasiado lindo para estudiar acompaño poco. Ahí. Acompañar. Canto sí hace más de mucho. ¿Canto estudiaste? Sí, sigo estudiando. ¿Seguís estudiando? Sí, hace más de 10, 12 años. Bueno, mientras seguimos conversando, vamos viendo que... Yo quiero escucharlos otra vez porque lo que escuché me encantó. Bien. Amanecer Dúo, Sergio Fasoli y Mario Taza. Salud, Tema. Se mandó un estudio. vamos con otro. Vamos a transmitir ahora también. ¿Estás transmitiendo, Mario, no? Estoy transmitiendo. Muy bien, saludos. ¿Es una zambita nuestra? ¿Zamba propia o...? No, vamos a hacer nuestra primera composición así, en formato dúo, una zamba que se llama Sudestada, que compusimos hace muy poco. Esa noche andaba distraído, miradas perdidas sin mirar, un relámpago de fuego, tus pupilas de cristal, me enredé en aquella zamba. Se siente invadido por la sudestada de tu voz. El pecho se agobia en un quebranto y me fía tu vida sin opción. por mis ríos hacia vos. Miro atrás y palpo la locura, siento tu figura que se va, convirtiendo en hechos y ternura miradas que dicen la verdad. Y seré un eterno navegante en tus ríos de felicidad. Hasta los huesos en silencio, admire la luna y su misterio, y en un guiño imaginario a esos labios me entregué. Florecieron pétalos de un beso con añejo a miel. Vamos, te acompaño de la mano, te invito a mi barco de papel, andaremos mares de inocencia como niños, y se van fundiendo en el aire los colores de un amor ya real. Miro atrás y palpo la locura, siento tu figura que se va, convirtiendo en hechos y ternura miradas que dicen la verdad. Y seré un eterno navegante en tus ríos de felicidad. ¡Bravísimo! Amanecer dúo en vivo en esta trincherita. Gracias. Bien, excelente, chicos. Primero con una chacarera, ahora con una samba propia. Esto los encuentra, por supuesto, como compositores. Ustedes ya venían componiendo en sus trabajos, sí, sí, paralelos, ¿no? Sí. Y, a ver, ¿a qué tienen ganas de cantarle cuando surge una...? O sea, ¿qué cosas los motivan para componer una canción? ¿Temas o melodías? ¿En lo que refiere al dúo, digamos? Sí. Bueno, lo que refiere al dúo es muy particular porque somos de juntarnos mucho en la semana. Eso está buenísimo. Por lo menos un día a la semana tenemos fijo para comer algo, tomar, sí, un vinito y diagramar. Y la guitarra se agarra sola. Más el ensayo. Y claro, por ahí conversando, planificando, no sé, yo me pongo a tocar la guitarra y, che, mirá esta melodía. Mirá, qué lindo, sí. Listo, se graba la melodía. O sea que después el paisaje que surge... Y yo creo que eso viene codificado, ¿no? En uno. Si la melodía es alegre o la melodía es triste o nostálgica, claro, ahí el disparador de la lírica, que en este caso la escribió Mario, bien, se da solo. Se da por la melodía. O sea, primero pasa la melodía, después la letra. Claro. En este caso de la samba. Otra cosa que la estamos componiendo así. Claro, ahora tenemos una cuequita cuyana que estamos componiendo, que salió las dos cosas. Estamos intercambiando ahí melodía con letra. Sí. O sea, la parte poética es de Mario. Sí, esta parte poética, sí. De esta samba sudestada. Sí, sí. Es preciosa, bueno, preciosa. ¿Y la música? La música mía. La música tuya. Claro. En esta ocasión los encuentran los dos como es componiendo. Sí. Y bueno, más allá de la letra que escuchamos... Claro, por ejemplo, a no ver. Sé, yo lo que habíamos grabado es que eran... lo que se graba, ¿no? Yo, sí, pongo el celular y hago... Toda la melodía, tomá, Claro, arreglátela. Metele una historia a esta melodía. Claro. Y la melodía, ¿verdad?, te lleva a algún lado, ¿no? Claro. Como dice él, a veces son melodías más alegres que te llevan hacia otros paisajes y otros momentos. ¿Cuán importante que es ese momento, escuchar una melodía con lo de la forma en que te interpela a vos? Y en el momento en que uno está también. En el momento que él está cuando está haciendo la melodía. Exacto. Y cómo estoy yo cuando él me la pasa. Exactamente. Y ahí es donde... Ay, ¿sabes? Me pasa como una curiosidad, porque me imagino que esta melodía te sale, no sé si por una emoción o sale naturalmente tocando, Sergio. Y mira, en mi caso la música es una necesidad. Sí. Y muchas veces lo que no se puede decir con palabras se expresa con los acordes, con la música, con lo que uno, digamos... estás sintiendo, te estás exactamente, pensando. Exactamente, exactamente. Y tener la posibilidad de plasmar lo que uno siente con la guitarra. Ahora, esa guitarra que empezó a sonar con estos acordes que a vos se te ocurrieron, ¿vienen paridos de una historia para vos? Y yo soy muy romántico. Ajá. Soy por esencia muy romántico. O sea, tengo mi costado guerrillero, pero a full. Pero ninguna revolución se hizo sin amor. Exactamente. ¿Sabes? Tengo mi costado muy romántico, soy muy nostálgico. Y bueno... De hecho, las melodías salen así, porque eso que se lleva se transmite. Después uno va sumando recursos, ¿no? Al estudiar, va sumando recursos que por ahí con dos notas no se puede expresar, ¿no? Que no tiene que no significa que sea... Que no se puede hacer con dos notas un tema. Exactamente, se puede tranquilamente hacer. Se puede, sí. De hecho, una parte de este tema está hecho con las tres notas, originales. Ajá. ¿No? En la última parte, antes de llegar al estribillo final... No armonizo nada, sino que hago las tres notas naturales. Claro. Y ni se nota. Ya está, no se nota, está. Te pregunto esto porque tal vez vos, componiendo la melodía, tenías una historia fabricada y cuando le pasás la música a Mario se le ocurrió su destada. No. En esta particularidad, no. No le pasaste una historia. No, para nada. A mí se me ocurre que mirá, tenés la melodía. Escuchá esto. Y estaba, o sea, uno... ¿No te da ganas de qué sé yo, decirle, che, Mario, ¿no se te ocurre que esta melodía es para esta historia? No, delegás en Mario... ¿Sabés qué pasa? Es un ejercicio que yo es la primera vez que hago, ¿entendés? Estoy empezando a hacerlo, claro, ¿entendés? Yo soy muy rompe con las composiciones. Me parece y muy no bien. Me gusta que se metan en mis composiciones, ¿viste? Claro. O sea, de eso es un defecto que tengo. Me parece bien, ¿viste? Igual. No. Pero en este caso... decir, che, poné la letra. Fíjate vos. Que si te gusta, dale. ¿Y a vos te pasó, Mario, esto de encontrarte con la melodía y salió la historia? Es la primera vez que yo laburo en conjunto así también. Claro. En cuanto a la composición. Claro. Al igual que él, porque no me había pasado nunca. Claro. De hacer la letra y pasarle a alguien que haga la música y demás, que es algo que lo estamos haciendo, que está buenísimo. Está buenísimo, la construcción. Porque abre un montón de parámetros que uno no tiene en cuenta, como esto que decís vos, que él capaz pensó en... No sé. Sí. Y yo pensé otra cosa. Exacto, a eso iba. Y de hecho, esta la primera parte de la letra está sudestada. Se dio un día que volvíamos de un festival. Que siempre él deja el auto en casa y de ahí arrancamos. Entonces volvimos, nos bajamos, estábamos ahí en la mesa y agarré el cuadernito y empecé a escribir mientras que charlábamos, ¿viste? Y ahí se fue dando. Sí, está buenísimo. Está buenísimo cómo se construye de a dos y permitiendo que el otro también, que el otro dé. Sí, todo el tiempo, como debe ser. ¿No? Como debe ser individuales y en conjunto. Y aparte que uno, digamos, yo por lo general no hago música con alguien que no admire. Claro. ¿Entendés? Y no le dejo la responsabilidad a alguien que no admiro. ¿Entendés? Si no, es una necesidad compartir. Entonces, yo digo, Mario, tomá a poner la letra porque sé, confío plenamente en que me va a gustar lo que ponga. Claro. ¿Entendés? O sea... Es lindo lo que estás diciendo porque desde ahí se construye todo. Sí, creo que todos los vínculos humanos debieran ser así. Sí. Admirados, respetados y por eso trabajando juntos. Sí, no, es que no, yo, a ver, no es un... si lo tengo que hacer por laburo y me sirve mucho, sí por ahí tocaría con alguien que, no sé, de última lo veo en los ensayos nomás. Claro. Pero me tendría que servir mucho. Sí. Tendría que servir mucho la economía mucho para claro. que uno diga, bueno. Ahora, de esta manera... En la cual nosotros vamos peleándola todos los días, diariamente. Tiene su toque. Y tienes que hacerlo con alguien que, voy a decir, empuje el carro, que este es un animal empujando. O sea, yo soy más. Toca el ñato gramajo, ya le repica el pampero paz. Le roba. agotado, dormido, deja la ausencia en el carnaval. Crepúsculo de domingo, cantando Agustín y Carlos, para que Carlos Saavedra junto a Díaz vuelva a brillar. Memorial de los patios, Jacinto Piedra eleva su voz. Chango Farías Gómez, huella y futuro en busca del sol. Los pájaros se van yendo en vuelo desconocido, dejándonos en el alma llamas eternas de libertad. ¡Qué lindo! ¡Suma, suma! ¡Mishki, mishki! ¿Y han viajado ya en este tiempo que están formados? ¿Han hecho giras? ¿Han tocado por el interior? Estuvimos en Santiago, en la ciudad de Los Lagos, en agosto del año pasado. ¡Qué bueno! Para el cumpleaños de la abuela. ¡Ah, claro! Pero no fueron toques formales, sino que fueron toques más que nada en los patios, ¿viste? ¡Qué lindo! ¡Más lindo! Sin sonido, sin nada. Así nomás. Sí. ¡Claro! Nos fuimos ahí a... Había un garage que alquilábamos, una casa de, uno, sí, de una gente. Ahí nomás, claro. Y armamos ahí la guitarreada. Qué y lindo. Después a la vuelta y así. Es más lindo eso. Oh, y se, después estuvimos en Cosquín en enero. ¿Pero sí, estuvieron en el festival? Sí, en el festival. En los callejeros. Grande, no, los callejeros. Pero los callejeros es lo mejor que tiene Cosquín. Sí. La verdad que la pasamos muy lindo. Sí, sí. ¿Y el disco ya? ¿Cuándo lo hicieron al disco? El disco lo presentamos el 8 de diciembre. Sí. Lo presentamos en el Rodeo de Bernal, este sí, 8 de diciembre del año pasado. Sí. Bueno, ya a Cosquín fueron con discos. Sí, fuimos con discos. Pero chicos, es un golazo esto, no, sí, no le pasa. ¿Y desde cuándo están tocando juntos? Que hace poco me decían. Y un año, claro, año y poquitito más. En año y poquito más, tener un disco ya haber ido a Cosquín, sí, es un tema. Es todo. Y lo que pasa que, bueno, tiene que ver también con la manija de Mario. El que empuja el carro, ¿no? Mario Taza, que dice, no se queda quieto. No, él es el que me llama, che, 9 de la mañana yo estoy durmiendo todavía. Ay, municipal. Yo a 9 de la mañana estoy durmiendo. O sea, y él ya está despierto y ya está maquinando. Y yo veo que me suena el teléfono así. Oh. Es Mario, la puta. Después cuando me levanto, tipo 10, ¿viste? Tranquilo, tipo 10, ¿no? Relajado. Claro, ya va a bailar. Me pongo la vez, miro así. Uy, Mario, de vuelta. Che, fíjate que 32 a mandaste la foto a tal y tal lado. Fíjate que ya tengo que conseguir esto. Ya quiere laburar, claro. Y ¿entendés? Vos apenas estás poniendo el agua para el mate. El virginiano de adentro el que virginiano. Me brota. O sea, esa parte, la parte esa la lleva mucho él. Claro. La parte de todo lo que tiene que ver con esto. Autogestionado, claro. Después la parte musical, la producción del disco y todo eso, bueno, yo soy un manija también. Manija. Ahí sí. Qué lindo complemento. Ahí, y él fue como que entendió y también, como yo lo dejo a él en la elección del repertorio y todo, él me dijo: vos dejá, vos dormí, ¿entendés? Fumá, como que. Y el disco, o sea, está producido en un home studio. Sí. Que es en Aconcagua 661, en Espeleta. Y no tiene mucho que envidiarle a algo de la industria, ¿viste? Bien, o sea, fue mucho. algo hecho con... Es una artesanía, en realidad. Artesanía 100% de todos bien. Lados. Y bueno, nada. Qué lindo color, las letras, me gusta. Apura Uyut, son 13 temas. Sí. Apura Uyuta, Amor en las trincheras, Ay, ay, cuándo, Salteñita de los Valles, La Pomenia, Memorial de los Patios, La Parecida, La Última Huella, El Palito, La Santiagueña, qué lindo. Sácate de la cara, tocámelo una chacarera a mi compadre. ¿Qué es tocámelo una chacarera? Es una de chacarera. Pantaleón Javier y Aguirre Horacio. Sí. ¿La puedo pedir? Popularizada, sí, por los cantores del Alba. Exactamente. Con razón, me sonaba. Es viejita, ¿vamos? Viejita. ¿Cómo? Tocámelo una chacarera. Vamos, las palmitas, ¿eh? Amanecer dúo en vivo. ¿Para qué me pides una zamba si no la sabes bailar? Pedime una chacarera, ay sí que te va a enseñar. Ay, me queda un solo lugarcito debajo el algarrobal para ver cómo canta el gallo si alguien quiere cacarear. Como el patio está recién regado, no va a querer zapatear, pero igual va a tapar el rancho del tierral que va a dejar. Como cantan los coyullos, así quiero cantar yo. como bailan allá en Santiago de Sumampa, soy señor. ¿Para qué me pides una zamba en ese tono menor? Pedime una chacarera de trinchera en do mayor. Ay, no más, sacate las suyutas y comienza a mudanciar. Enseñale cómo se baila por los pagos del salar. ¿Y por qué me pides que te cuentes si por mi pago y andao? Soy buen visto, bien santiagueño y en Loreto me he criao. Como cantan los coyullos, así quiero cantar yo. Como bailan allá en Santiago de Sumampa, soy señor. Aguante. Ahí hubo la diferencia porque bailan y cantan en Santiago, sí. Así que uno dice cantan y el otro dice bailan. En la letra. Bueno, muchas un saludo gracias. Enorme para Sumampa, ¿no? Para todo Santiago del Estero. ¿Qué? Vidalita, tenemos una, pero no trajimos las letras. Ah, ¿cuál es? Porque por ahí la sabemos. Vamos a hacer un pedacito. Vidala. Llama la noche el silencio, mi pensamiento un sentir. Llama la noche el silencio, mi pensamiento un sentir. De tu tremendo silencio que ha olvidado mi existir. Hay un pedacito que... La letra es larga, ¿viste? Es larga, sí, no, pero bien, ahí le encantó a Don Shigu, ¿no? Un poco faltaron los cohetes nomás. A tu tremendo silencio. ¿Sabés, Cari, que queríamos comentar? ¿Sí? Ya que él mencionó que nosotros presentamos el disco en diciembre en el Rodeo Bernal. Nos hemos terminado muy amigos de esa gente. Somos muy amigos, nos juntamos muy seguido. Estamos organizando cosas ahí en el Rodeo. Bien. Que es un lugar que tiene más de 100 años. Es hermoso. Centro además. Tradicionalista impecable acá de Zona Sur. Donde cada 2 meses estamos organizando la Peña Amanecida. Ajá. Que ahora tenemos la próxima el sábado 15. Que viene. Claro, el 15 de junio. Sí. Estamos ahí por más mujeres en los escenarios también. Bien. Vienen las 3 bandas que vienen el sábado que viene, compuestas casi en su totalidad por femeninas. Viene Maldita Sea. Los del Vidal... Oeste, sí. Maldita Sea. 5 chicas que la rompen, chacarereando. Qué lindo, todo folclore lo que sí, hacen en la peña. Vidaleros Barrón Tevez, que son los últimos ganadores del Precosquín. Y Ailén Sandoval, que también ganadora del Precosquín del año anterior. Ajá. Y por otro lado, cada 15 días, los días jueves, iniciamos este jueves con unos ciclos de cantoras y cantores en un salón que está al lado del Rodeo, que es algo mucho más íntimo, no es una peña, es un lugar para escuchar música. Bueno, que lo empezamos este jueves, que estuvimos nosotros y los lugareños. La verdad estuvo muy lindo. Así que bueno, siempre ahí en el Rodeo Bernal. Qué bueno. Un guisito con este frío. Qué claro, sí, están las mesitas ahí al lado. Claro. Sí, conozco ahí el lugar, sí. Muchas cosas de la música surera también. Sí. Que ahí les gusta mucho también, así que bueno. Qué bueno. Son ustedes muy emprendedores también, ¿eh? Esto de batallar, y hay que ser proactivo, propositivo. Mientras no sea, me llamen a hacer una losa. Yo laburo. ¿Para la pala? ¿Cómo anda con la pala, la pinza, nada, no? No. Vos sos municipal, además. Ingresa un poco de plata con municipalidad. Sí. ¿Y vos qué haces aparte? Y en el mercadito familiar, yo siempre. Mercadito familiar. Hace muchos años. Y en Bernal, con mi viejo. ¿Posta es un mercadito? Un mercadito, sí. ¿Un almacén? Sí, almacén. O Ramos General. Mini mercado. La pulpería, el mini mercadito. Sí, ¿sí? Algo así, sí. ¿Atendés al público o estás en la caja? Sí, lamentablemente sí. Qué lindo. Sí, de en todos lados un poquito ahí. Estamos rotando. Ay, son tan cálidos, chicos, tan lindos, son tan queribles, son cara la mercadería, che, ¿se vende? No, realmente es una locura lo que está pasando. No quiero entrar mucho en detalle, pero es una locura. Me gusta igualmente que de algunas cuestiones sociales se hable también. Sí, porque nosotros hablamos. Esto es... Me gustó lo de las más mujeres en los escenarios, porque además se presentó un proyecto, creo que el Senado, para que haya más mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Y cuando lo dijiste me acordaba de esto y me parece que también van detrás de aportar o de acompañar algunas causas. Es que bueno, ese es otro punto que tenemos en común y es el pensamiento político y social que tenemos. Claro. Allá de que él capaz... como solista hable más de temas que a mí yo no los abordo tanto desde la canción. Sí. Compartimos el pensamiento en un 100%. Y también está buenísimo. Y ¿no? sí, porque si no es difícil. Pero no, yo no podría cantar con un macrista. Claro. Directamente te lo digo. A mí me pasa eso con cuando voy a tomar café con alguien o conocer a una persona. Sí, que lo voy a votar y está difícil. Ya le corta el rostro de una. No, ¿viste? Es muy difícil. No. Igual me parece, perdón, ¿no? Tener la armonía con esas personas. Es difícil tener armonía. Pero ¿sabés qué siento también? Que es un tema medio terapéutico lo mío. Que lo tengo que charlar, porque a mí me pasa de que decir, ya si lo votaste a Macri y encima te dicen lo voy a votar de nuevo, ya empezás con un prejuicio, porque el tipo o la tipa pueden ser buena gente, pero. Yo optaría por decir gracias, la pasé muy bien con este medio café que compartí con medio vos. Medio café, me tengo que gracias ir. Por invitarme, encima lo haces pagar a él, te levantás. Me tengo que ir, claro, claro, así. Pues ya, ¿viste? No, yo tengo amigos que. A ver. Pero no somos intolerantes hasta llegar a ese punto de no tomo un café con este gorila. No, yo todos los tomo. Yo los tomo, de hecho, laburo claro, y convivo con ellos. Por eso, claro, vos también. Vos estás con Martiniano Molina, tenés un gorila mayor. Pero ya kilo. Saben quién soy, ¿me entendés? O sea, pero se te respeta, digo. Se me respeta. Pero me parece que tiene que haber un poco de armonía en las diferencias. Hay armonía. Es necesario, ¿no? Convivir con las diferencias. Pero porque... tampoco cantar, ¿viste? Con alguien que... Claro, tampoco generar un emprendimiento. Ponerse de novio, casarse. No sé. Es un tema, ¿viste? Porque ponele que te encanta si te enamoraste una mujer, de ahí. Te enamoraste de ahí, te salió un gorila. Te salió un medio derecho. Pero las peleas serían... Como muy constantes, Las discusiones, sí, serían. Serían las discusiones, porque además lo político va más allá de lo partidario. ¿Cómo? Tiene que ver con la vida también. Pero y capaz que después... hacemos todo al caminar. Todo al caminar. Pero por ahí después encontrás coincidencia y decís, ay, tan derechoso no eras. Es que a veces, no, yo digo, mira, al secretario de Cultura de Quilmes. De Quilmes. No sé quién es. Ariel Domenech se llama. Ya, mándalo, Ariel. Le digo, ¿sabes qué pasa? Vos sos peronista, pero no te diste cuenta. ¿Entendés? Esa, y ahí estás en el lugar equivocado, ¿viste? Sí, ahí está. Por eso me quiere, ¿viste? Porque... vos sos peronista y no te diste cuenta, claro, porque al final tan derechoso no sos. Claro, ¿viste? ¿Entendés? Pero no sé qué haces ahí. Claro, eso ya me saca de todo lo que puedo llegar a pensar del tipo. En un punto ya como que uno te tiene... Y me dijo, ¿sabes qué pasa? De afuera no podía haber hecho nada. Claro, bueno, está buena también esa, porque hay que estar adentro para... Si es que lo hace, ¿no? Bueno, hay que convivir y hay que generar también una unión, porque... Si no, nos estaríamos agarrando todos los pelos. Es un año no para dividir, claro, sino para unir, exacto. Por eso. Para unir y que podamos salir de este por lugar eso donde dijo. Estamos sí. Justamente. Hace igual se viene Axel Kicillof con Verónica Magario. Yo me acuerdo que Kicillof en su momento, ya por el 2015, cuando arrancó medio tarde, pero arrancó a caminarla, la provincia, me acuerdo que decía, muchachos, ahora necesitamos no discutir con nadie. O sea, si está muy del otro lado, empezó a acariciarlo, abrazarlo. Yo me escuché mucho esto de hablar con amor. Sí, con el que piensa distinto, porque me parece que tenemos que poder trascender desde el amor con el que piensa distinto. Por ahí coincidimos en un montón de otras cosas y se hace llevadero. Lo que pasa es que tenés los medios hegemónicos se hace muy complicado a veces. Sí. Se hace muy complicado porque no se puede hablar sobre la nada, ¿no? Claro. O sea, si vos le estás mostrando algo que es palpable y la otra persona te contesta con no, pasa que yo vi en la tele que mostrando, pero. Tal cual. ¿Hay algún tipo de prueba de lo que vos... Y llega un punto donde hay como una ceguera donde no se puede... No podés avanzar. Exactamente. O sea, no te alcanza para llegar a fin de mes, pero lo... Por lo menos elijo el no hablar, claro. Está todo bien. Vos con tu idea, yo claro. Con la mía, está bien. Bueno, pasa con las amistades, es mejor que claro, hablemos de sí. Música, pasa cine, con la familia. Con la familia. ¡Uf! Pasa con la familia. Lo que pasa es que hay algo que se nos escapó a nosotros. ¿no? Como parte de un movimiento transformador que ha tenido la Argentina en estos últimos 12 años, ¿no? Que bah, ya son. Sí, fueron 12 años a partir de 2003. Es conciencia de clase. Uh-huh. ¿No? Hay muchas compañeras y muchos compañeros que no saben. Uh-huh. Y ellos no saben que por más que tengan el auto y tengan un iPhone, son pobres. Exacto. Por más que tengas tu casa, sos pobre, pertenecés a la clase obrera. La clase media son tus jefes. Uh-huh. Y a la clase alta no la vas a conocer. No. Jamás. No, claro, responde, claro, a tus intereses. Entonces, si eso nos enseñaran desde jardín, tendríamos más empatía con los pares. Porque sabremos que por más que tengas un laburo de 30 lucas y te compres una casa acá y en la costa, sos pobre igual. Claro, exacto. ¿Entendés? Exacto. O sea, clase media son empresarios. Son gente que tiene fábricas, empresas grandes. ¿Entendés? Y después a los de la clase alta manejan los hilos, pero en otras sí, esferas, sí, sí, sí, a las cuales nosotros no tenemos acceso. Exactamente, es así. La conciencia de clase. Es re interesante también hablar de esto. Me parece también interesante que la música, la canción, también tenga como ese condimento cuando se puede, ¿no? Por ahí en la entrevista en la radio. En el escenario, por ahí será otro cantar. Ustedes verán dónde lo hacen, porque el público también es bastante heterogéneo. Y por suerte sucede. Alimentarnos desde el arte, compartir desde el arte, en todas las esferas que se pueda, y allegarnos a todos los que podemos pensar diferente también. Bueno, chicos, estamos, ¿qué está? La una de la tarde ya, allá me hace seña Federico Fernández, te repasaste, compañero, y te repasaste, y si hay una interna con la técnica de la radio, que la realidad es que zafamos de lo lindo hoy con Fede trabajando un montón, y Amanecer Dúo para el final, sí. Cari, 28 de junio, sí. Nos presentamos acá, presentamos el disco con la peña Algo de Ayer en el Teatro Municipal de Quilmes. Teatro Municipal gratis, de Quilmes. 28 de junio, ¿qué es? Viernes 28. Viernes a la noche. 21 a 22. 20:30. Ahí está, 30, tempranito. Sí. Perfecto, chicos, muchísimas gracias por venir. La verdad es que me encantó escucharlos, conocer lo que hacen. Me encanta porque conocía trabajos paralelos, independientes. Mañana van a estar con Oscar Ocaño. Mañana sí, acompañándolo en el Círculo Santiagueño. En el Círculo Santiagueño, ahí está, de Berazategui. Bueno, nos vamos, gente. Vamos con un tema para cerramos el final y cerramos. Gracias, don Shigu. Hasta el sábado que viene. Sábado, Muscama, hasta el sábado que viene. Lidia del Valle, por acá, gracias, sí, por los mates, ma. Hasta el sábado que viene. Y Oscarcito el Salteño, ahí está, le acercamos. Hola. Oscarcito Valdivieso, que se nos va para Salta. Así es, ya parto para mi pueblo, mi adorado pueblo, mi querida Salta. Buen viaje, gracias. Buen viaje. Estaré volviendo estimativamente primeros de agosto, por ahí, por esa zona. Para la caña con ruda. También. Gracias, Oscarcito. Gracias. Amanecer Dúo, gracias, Sergio, gracias, Mario. Gracias a ustedes. Nos vamos, Federico Fernández, después del último tema en vivo, el cierre 2019. Cuando quiera. Jackie Maldonado, gracias. María Rosa Ramírez, gracias. Quemando un rastro de nube bajaba el sol de la tarde, como buscando cobarde esconderse entre las sombras. El pasto es la verde alfombra que me inspira a madrigales. Gracias, Néstor Alancay, por estar escuchando, saludando, saludos a los chicos. Carita de enamorada te encontré por las trincheras, me dio el humo de los cohetes bailando la chacarera, costumbres son en mi pago al terminar las cuadreras. Te dije no sé qué cosas que me salieron de adentro, retozando de contento mi corazón galopaba, y un fuego que me quemaba y se transformó en sentimiento. Santiagueña, amor de siempre, te conocí en las trincheras, bailando la chacarera me dio el humo de los cohetes, tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que muera. Para vos, Betty, hermana querida, gracias por estar escuchando. Betty, Pochi, Nati, un beso grande. ¿Quién